Hoy yo quiero compartirte algo que creo que nos hace falta en lo personal y como iglesia. Hay un secreto muy simple, pero que a la vez es muy poderoso, que si nosotros, la mayoría lo conocemos, pero lo aplicamos muy pocas veces. Es tan sencillo y tan simple que a veces lo dejamos de lado. Sí. Y esto es el poder de la búsqueda de Dios. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que ciertas características de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios, del pueblo de Dios, podemos ver, por ejemplo, cuando Jacob no tenía a Dios en su vida, era igual que los demás. Pero algo pasó con Jacob. Cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, Jacob es transformado. Y vemos, por ejemplo, que en diferentes etapas de su vida, Jacob tuvo varios encuentros. Cuando se le apareció Dios en Betel, que tuvo un sueño, y Jacob ahí tuvo una revelación de que su economía dependía de Dios. Y ahí fue que él dijo, de todo lo que tú me des, Dios, yo te voy a dar el 10%. Entonces ahí Jacob tuvo una experiencia con Dios que le hizo hacer cambios, en este caso en su vida económica. Después, cuando Jacob volvía, ya próspero, de haber estado con Labán, su suegro, Jacob tuvo otra experiencia donde él se encuentra con Dios y busca a Dios. Pasó toda la noche en vela buscando a Dios porque él temía de sus enemigos, ¿sí? En este caso de su propio hermano, porque él le había robado la primogenitura. Y cuando él se encuentra con Dios, Dios lo transforma. Y de Jacob ser un hombre avaro o tacaño, y a la vez su nombre quiere decir suplantador o aprovechador, se convierte en un hombre generoso y envía delante de él a regalos, presentes para su hermano. Y es como que él se entregó ahí. Y no le importó más su vida. Jacob, a pesar de que él había tenido experiencias con Dios, había áreas que Jacob todavía no había tratado en su vida. Y nosotros tenemos que entender eso. Y esto yo quiero que lo entendamos todos. Es a través de las experiencias y los encuentros con Dios que nosotros somos transformados. Lo voy a volver a repetir. Solo a través de los encuentros con Dios, de las experiencias personales que tengamos con Dios, que nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento y aún nuestro destino es cambiado. De ahí que cuando una persona ya no tiene más encuentros con Dios, esa persona entra en un estancamiento espiritual. Y esto se aplica a una persona, a un ministro o a una iglesia. Si una iglesia deja de tener encuentros con Dios, experiencias personales con Dios, se estanca. ¿Sí? Dejamos de cambiar, dejamos de prosperar. ¿Sí? Cada vez que Jacob tuvo un encuentro con Dios, prosperó. Y cuando hablo de prosperar, no hablo solo de económicamente. Prosperar es que te salgan bien las cosas. Eso quiere decir prosperar. Cuando tú prosperas en lo que haces, es que tú tienes éxito en lo que haces. Cuando se encontró con Dios en Betel, prosperó económicamente, emocionalmente se casó, encontró la mujer que Dios tenía para él. Y Dios lo preparó para ser un buen hombre de negocios. Entonces, cuando él vuelve de estar con Labán, Dios lo prospera. Pero antes de irse, él tuvo otro encuentro. Pónganse después a ver la vida de Jacob. Dios le dijo, es tiempo de que te vuelvas. Porque él, a pesar de que estaba prosperando, él era esclavo. Era como un esclavo, era como un sirviente en la casa de su suegro. En realidad no tenía nada más que sus esposas. Vivía de salario. Ojo, vean, era un asalariado. Entonces, Dios lo llevó de no tener nada, desde Betel. En Betel le iba pelado. Se fue huyendo del hermano, no llevó nada. La madre le dio tres cosas, unos panes, vámonos. En Betel tiene un encuentro con Dios y ahí él entiende el poder de la promesa y el poder del pacto con Dios. Y él dice, Señor, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Y ahí Jacob empezó a sembrar en su vida espiritual, en su vida económica. Jacob sabía que a través del diezmo, porque él tuvo una visión, él vio una escalera que iba al cielo y bajaban y subían ángeles. ¿Qué vio en esa escalera? Él vio las ventanas de los cielos, las ventanas que encontramos en Malaquías. ¿Sí? En Malaquías dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué hay en las ventanas? Primero quiere decir que están cerradas. Vos y yo tenemos una ventana. Cada uno tiene su ventana en los cielos. Las ventanas pueden estar cerradas. Si no, no diría, probadme en esto, si no os abriré. Quiere decir que están cerradas las ventanas normalmente. Y ese es un problema. Cuando vos tenés las ventanas cerradas, no viene bendición. Tal vez nuestras ventanas están cerradas. ¿Qué abrió las ventanas? Alguno era el diezmo, sí, pero antes del diezmo fue la experiencia. El encuentro con Dios que Jacob tuvo en Betel le trajo una revelación y él ahí actuó en fe y entendió que para abrir las ventanas tenía que diezmar. Entonces hizo un pacto, un acuerdo con Dios del corazón y le dijo, de todo lo que tú me des yo voy a apartarte el 10%. Y ahí Jacob empezó a diezmar por primera vez, él. Y Malaquías dice que eso abre las ventanas, pero las ventanas, uno cuando habla de diezmo piensa que hablamos solo de dinero, no. Dice, si no os derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces la bendición es general. ¿Y qué analizamos en la vida de Jacob? ¿Qué bendición trajo a Jacob? Bueno, de ser un hombre solo que huía y se quedó sin familia, Jacob encontró familia. En la casa de su tío, Labán, y encontró su esposa, a Rebeca, y a Lea, hasta doble tuvo. En aquel tiempo se podía. Tuvo hijos, pero no una experiencia, un encuentro con Dios, no te da todo el avance. Amén. Te hace avanzar en ciertas áreas de tu vida. Pero uno tiene que pasar encuentro tras encuentro tras encuentro. Por eso dice la Biblia, de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria. Entonces ya Jacob tiene esposa, tiene hijos, pero ¿qué pasa? Era asalariado. Era como esclavo, vivía al día de lo que le pagaban y después no tenía para más. Tuvo otro sueño, tuvo otra experiencia con Dios, otro encuentro. Ahora, la Biblia no nos dice qué pasó. La previa. Pero uno se da cuenta. Yo, ¿cuándo tengo encuentros con Dios? ¿Viene solo? Muy rara vez vino solo un encuentro. Muy rara vez. Yo no recuerdo un encuentro en mi vida donde no haya habido una búsqueda, un despertar o una intención de mi corazón. ¿Amén? Entonces, el encuentro con Dios tiene una previa. ¿Cuál es esa previa? Es la búsqueda. La búsqueda de Dios. La Biblia no nos dice, pero muy probablemente yo creo que Jacob empezó a buscar a Dios. Muchas veces empieza con una insatisfacción. Como decía el salmista, en tierra árida y sedienta. ¿Sí? Como el ciervo brama en las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuál es la condición que tenía David antes de esa búsqueda? Sequedad, sediento, hambre de Dios. Y probablemente Jacob dijo, bueno, tengo mi esposa, ya trabajé 7 años por una, 7 por otra y vivo al día. Y él le dijo al suegro, en no sé cuántos años me aumentaste el salario, no sé si una vez. O ninguna, no sé. No recuerdo ahora. Pero se quejó porque no tuvo ningún incremento en su vida. Y sabes que muchas veces en nuestras vidas, vos tenés que abrir los ojos. Cuando vos ves que te dejaste de avanzar, que dejó de haber incremento en tu vida, es porque necesitas una nueva búsqueda de Dios. Necesitas una nueva experiencia con Dios. Si como iglesia vemos que se detuvo el avance, iglesia, necesitamos una búsqueda de Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. En lo personal, si veo que mi economía y mi vida espiritual se frenó, necesito una búsqueda y una nueva experiencia. Entonces Jacob se encontró con que trabajó 14 años y no tenía ningún resultado. No tuvo avance. Entonces buscó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dio gracia con su suegro, con Labán. Y lo protegió. Porque esa es una de las promesas también. Al abrir las ventanas de los cielos. ¿Qué dice Malaquías? Probadme si no os abriré las ventanas de los cielos y reprenderé por vosotros al devorador. O sea, Dios no solamente abre las ventanas, sino que trae una protección sobre ti, que Dios se encarga de reprender aquello que está devorando lo que tendría que ser tu avance. Reprenderé por vosotros al devorador, a la langosta, al revoltón y al comelón, al saltón. Son esos bichos, esas plagas que se comen. Y sabes que hay demonios, porque el mundo espiritual es así, hay espíritus que se encargan de robarte la bendición, de robarte el fruto. Tú siembras y no hay fruto. Por eso Dios dice, reprenderé al devorador. Y dice ahí a la langosta, al saltón y al revoltón. Lo reprenderé. ¿Por qué? Porque justamente cuando las ventanas de los cielos están cerradas para nosotros, tu trabajo, sea espiritual, sea físico, ojo, acá abarca todo, tu economía, tu vida espiritual, tu ministerio, el avance de la iglesia, empieza a ser minado, robado el fruto por la langosta. ¿Por qué? Porque nos dormimos. Y Jacob se encontró que no bastaba seguir viviendo con la experiencia de Betel. Vos no podés vivir con la bendición de ayer. Te alcanza para un rato, es como la nafta. Tenés que cargar el tanque otra vez. Si no, no llegás ni a la esquina. Dejamos de avanzar y dejamos de ver la cosecha y el fruto de lo que sembramos. Y como iglesia también pasa. Cuando una iglesia se estanca y una iglesia no busca más a Dios y se quedó con la experiencia de ayer, esa iglesia empieza a ser devorada. Y Satanás empieza a robar el fruto. ¿Qué tiene que hacer esa iglesia? ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Como David. Una búsqueda interna. Estoy seco, Señor. Estoy vacío. Como el ciervo que clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En tierra árida y sedienta. Tenemos que empezar una búsqueda. Tenés que empezar una búsqueda personal. Estamos hablando de diferentes niveles, en lo personal, en la iglesia, en lo económico. Hay que encontrar. Vos podés empezar una búsqueda en la iglesia, pero si vos en lo personal no tenés una experiencia, la iglesia va a avanzar, pero tú no. ¿Amén? Bueno, volvemos. ¿Qué pasó? Hubo un despertar en Jacob. Y hubo una experiencia, tuvo un sueño. Y va con Labán. Y Dios le dice cómo prosperar. Le da valor. Mirá, en 14 años no dijo ni pío. Y Dios le da valor. Dios le da visión. Dios le da estrategia. Para salir de la esclavitud. Y va y le dice, mira, ya trabajé para ti cuántos años, pagué por las dos, listo. Es tiempo de algo más. Y le propuso, y le dice, bueno, todas las manchaditas son para mí y para ti todas las ovejas blancas. Y Dios le da la estrategia. Y así, en resumidas cuentas, conoce la historia, si no, léale su Biblia. Jacob prospera, de ser un empleado, se convierte en un emprendedor. Espiritualmente, ¿qué significa eso? Salir de la esclavitud, salir de la dependencia, entrar al mundo donde vos te convertís en un líder, porque sos líder ahora de tu economía. Ya no estás bajo otro, sino que ahora vos dirigís tu economía. Dios te pone como un líder. Y como líder, Dios te da estrategia. Pero eso vino, ese es el resultado de una búsqueda, de una experiencia con Dios. De un encuentro con Él, como sucedió en Betel. Y después Jacob sale de ahí. ¿Y qué pasa? Labán, como faraón, se vuelve chapa. Se desquicia y dice, ¿cómo? ¿Este se fue? Así nomás, se las tomó. Porque Jacob cometía errores, no se le iba lo usurpador. Se fue así nomás, sin despedirse. Y el otro lo siguió con los hermanos. Pero ¿qué pasa? Como ya había abierto las ventanas de los cielos, Dios le habla en sueños a Labán y le dice, ten cuidado de no tratar mal a mi siervo Jacob. ¿Viste cómo a Abraham le pasó? Pero Abraham por la experiencia también, por el encuentro con Dios, los encuentros que tenía con Dios. Total, se va bien, se termina yendo bien. Hasta eso Dios le tuvo que ayudar. Porque si fuera por él, se iba como enemigo. Como enemigo se iba a ir. Pero Dios tuvo que intervenir y se fue bien, en paz. Pero Jacob necesitaba otra experiencia. Tenía un problema con las relaciones. Tenía un problema en cómo se manejaba en sus tratos. Le generaba conflictos. Salió huyendo con conflicto con el hermano. Salió huyendo casi con conflicto con el suegro. Tenía un problema en cómo se manejaba. ¿Qué hizo? Tuvo un encuentro con Dios. Cuando Dios lo toca... ¿Y qué dice? Lo toca en el calcañar. Toda la noche en vela, búsqueda, oración, búsqueda de Dios, hasta que tiene el encuentro, tiene la experiencia que lo transforma. Si tú no tienes una experiencia transformadora, tú vas a seguir caminando igual, cometiendo los mismos errores, metiendo la pata una vez más, haciendo. Hay gente, cristianos, que tienen años de cristiano y repiten los mismos errores, los mismos problemas, se pelean con sus amistades, no tienen buenas relaciones, o los echan del trabajo, o quiebran. Hay gente que tiene repetido. ¿Por qué? Porque no tienen encuentros con Dios transformadores. Lo único que nos cambia, esa es la realidad. Uno solo no puede cambiar, yo no puedo cambiar. Necesito que Él me cambie, ser transformado en su presencia. Y cuando Él viene y me encuentra y me toca el calcañar, entonces yo empiezo a caminar diferente. Y hay una evidencia. Dios lo tocó en el calcañar, dice, y empezó Jacob a renguear. No en el calcañar, perdón, en el muslo, en la pierna. Calcañar era otro. Y empezó a renguear, y eso es una evidencia. Cuando Dios te toca, cuando tienes un encuentro con Dios, hay una evidencia. No caminas más igual. Que no te conduces, no te comportas de la misma manera. Y Jacob sufrió una nueva transformación. ¿Qué trajo? Estabilidad. La siguiente experiencia que Jacob experimentó es estabilidad. ¿Por qué? Porque vivía de acá para allá. Él volvió a sus raíces, volvió con su hermano, trajo reconciliación. Y la reconciliación que le trajo a Jacob, estabilidad. Se estableció por fin en su tierra. Tenía su familia en orden, tenía sus hijos, tenía sus esposas, tenía sus sirvientes, su ganado. Ya no le importó. Algo pasó en Jacob. Él se fue afanando a su hermano la primogenitura. Se fue afanando a su suegro las hijas y el ganado. Cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios, lo primero que mandó delante fue el ganado. Y regalos y presentes. O sea, pasó algo de ser un hombre avaro, codicioso, porque era así, codicioso y amarrete. Se convierte en un hombre al cual no le interesa más lo material. Por eso Jacob sufrió una transformación en ese encuentro con Dios. Lo primero que, de lo que se desprendió es de lo material, y le dijo: todo lo que tengo es tuyo. Estaba dispuesto a entregarle todo al hermano, con tal de encontrar paz y reconciliación, con tal de tener estabilidad, porque había entendido que eso es más importante que las posesiones, que es más importante que la estabilidad económica. Porque es, si no hay paz, no disfrutas la estabilidad económica. Si no hay familia, no disfrutas la estabilidad económica. Entonces él entendió sus prioridades. ¿Cuántas personas viven con las prioridades al revés? Jacob tenía por muchos años las prioridades al revés. Pensaba que la bendición de la primogenitura, las esposas y la plata del suegro le iban a dar la estabilidad que él necesitaba. Y no. En el camino, sus relaciones siempre quedaban mal, con el hermano, con el suegro. Y probablemente con las esposas, porque le habrán dicho: che, estás afanando a papá. No creo que las esposas se quedaron. O se habían convertido como él también, pues se llevaban unos ídolos. Desastre. No, esas eran las de Abraham. Pero también creo Lea. La cosa es que Jacob cambió y le fue cambiado el nombre a Israel. De ser usurpador, aprovechador, ahora era un padre, familia. Era un padre, era un líder, un patriarca, padre enaltecido, Israel. Un patriarca se convirtió en un líder, en un padre espiritual, donde sus prioridades cambiaron. Y muchas veces nuestras prioridades están en desorden. La soltera piensa que el matrimonio va a ser su felicidad. El casado piensa que la estabilidad económica va a ser su felicidad. Y cada uno puede tener las prioridades mal. Jacob tenía un error en sus prioridades. Él creía que si alcanzaba una cierta estabilidad económica, todo lo demás se iba como a acomodar. Y cuando él tuvo el encuentro con Dios, Dios le mostró que era más importante la estabilidad en sus relaciones y que él fuera un padre. Entonces, es como que él quiso resarcir al hermano. Tuvo un fruto de arrepentimiento porque le devolvió esa primogenitura que le había robado, esa bendición. Le envió todos los presentes, mucho, dice la Biblia, era mucho material, mucho ganado, camellos, vacas, ovejas, pero miles habla, que mandó por delante. Y el hermano nada más veía que llegaban los regalos, no entendía. Porque era otro Jacob, no era el mismo que se fue. ¿Y eso qué trajo? Paz aún con sus enemigos. ¡Qué lindo! Y vos te encontrás con Moisés, lo mismo. En sus encuentros con Dios, Moisés fue transformado y trajo un avance a su vida, como líder, a su desarrollo, a su carácter. Cada vez que Moisés tenía un encuentro con Dios, traía un avance. Pero uno puede ver la vida de estos hombres y encuentra muchas falencias en el medio. Pero a propósito la Biblia, porque te muestra que un solo avance no te va a traer el cambio completo. Y ese es el error de muchos cristianos, que piensan que porque yo tuve ciertos avances en mi pasado, ya estoy hecho. No, cuando tú dejas de avanzar, cuando yo dejo de avanzar, listo, me frené. Dejo de prosperar en mi vida espiritual, económica, familiar, etc. Y el enemigo empieza a devorar. Pero cuando tú tienes esa búsqueda, la búsqueda de Dios profunda trae un encuentro profundo. Un encuentro que te transforma. Y el encuentro con Dios te cambia. Y el cambio trae la bendición de Dios, la prosperidad. Las ventanas de los cielos se abren. Dios reprende por ti al devorador, a tus enemigos. Y Dios te hace avanzar. Y te lleva a la siguiente etapa. Pero si te fijas, Jacob no cambió en el primer encuentro. Siguió con ciertas mañas. Tampoco en el segundo. Y seguramente tuvo otro, porque la Biblia no nos dice todo. Moisés igual. Abraham igual. Tuvo varios encuentros. Leí en tu Biblia varias experiencias donde Dios se le aparecía. Donde él buscó. Pero no venía. Uno lee la Biblia y dice, ay, qué lindo que Dios se le apareció así. Hay una búsqueda, hermano. Jesús se salió al desierto a buscar a Dios. Jesús mismo tuvo que irse al desierto a buscar a Dios. Pablo se fue al desierto a buscar a Dios. Moisés se fue al desierto. El desierto es donde hay un vacío de uno mismo, donde hay sequedad, donde, como decía David, en tierra árida y sedienta, donde descubres tu necesidad de Dios, tu hambre de Dios. Pero cuando no estamos en el desierto, cuando estamos en el oasis, sentados en nuestro sillón espiritual, engordando, pensando que está todo bien, eso no es el desierto. Vos tenés que salir al desierto. Es algo espiritual, no me voy a ir a buscar un desierto acá. Es algo espiritual. En el desierto que hay abstinencia, ¿de qué? De los placeres. No tenés comodidad en el desierto. No hay sombra, no hay silla, no hay techito, no hay agua, no hay comodidad, no hay almohadas, nada. Es incomodidad, abstinencia de placeres. Es lucha espiritual. ¿Qué se encontró en el desierto? Demonios, hay serpientes, hay cactus, cardos, espinas. Hay una lucha, una confrontación. Jesús se confrontó contra Satanás. En el desierto está la lucha. Cuando uno está en la comodidad, en la holgazanería espiritual, uno no pelea. Piensa que está todo bien. Mientras que Satanás te está devorando. ¿Y sabes qué? Hemos estado así. Satanás nos ha estado devorando. Tenemos que pelear. Tenemos que hacer una lucha espiritual, una búsqueda en oración. Tenemos que ir al desierto. No podemos estar en el oasis bajo la sombra de la palmera. Tenemos que ir al desierto, despojarnos de todo placer. ¿Sí? Es cuando uno dice, voy a ayunar, voy a buscar a Dios. No es nada placentero eso. Seamos honestos. ¿Quién se levanta? Ay, tengo unas ganas de ayunar 3 días hoy y me da una necesidad de orar 5 horas. Nadie. La carne se resiste a eso. ¿Amén? Ese es el desierto, incomodidad. Pero uno sabe que tiene que ir ahí, porque ahí uno se va a encontrar con Dios. ¿Dónde encontró Moisés a Dios? La zarza ardiendo, en el desierto. Jesús se encontró ahí, primero venció a Satanás y volvió, como dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu. Moisés, como volvió, cada vez que se encontraba con Dios, dice que tenía que cubrirse la cara, porque la gloria de Dios resplandecía en él. Tenía que ponerse un velo de tanta gloria, tanto poder que había en él. Entonces, después de la búsqueda de Dios, viene el poder, la gloria, la unción, la autoridad, el avance. ¿Y qué necesitamos ahora? Necesitamos eso, avance, autoridad. Necesitamos decirle al devorador, basta. ¿Amén? Pero ¿cómo empieza una búsqueda acá? Yo tengo que darme cuenta que necesito buscar a Dios. Si tú no piensas que no necesitas buscar a Dios porque ya te bendijo en algo, no vas a avanzar más. Escúchalo, la vida cristiana es avance constante. Si dejaste de avanzar es porque dejaste de buscar a Dios. Vos podés seguir cambiando, tu vida puede mejorar, tu economía, tu estabilidad, tu familia, todas las áreas pueden ir más adelante. ¿Cuántos les gustaría tener un avance? Sean honestos. Entonces, te estoy diciendo la fórmula. Empieza una búsqueda acá en tu corazón de Dios. Y el secreto, hermano, oración. Ayuno y oración, búsqueda. Pero es más que eso. Yo puedo ponerme a orar, pero si en mi corazón no estoy buscando, va a ser como un acto religioso nada más. Como un fingimiento, como un cumplimiento. No, tiene que haber un anhelo acá, profundo, un deseo de buscar, un reconocimiento de no sirvo sin ti, necesito, Señor, un avivamiento, necesito que me toques, necesito que me cambies, que me hagas avanzar. Mi vida así no anda. Necesito un avance. Y entonces ahí empieza una insatisfacción. No podés estar contigo mismo. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me pasa muchas veces. Y yo le digo, gracias, Señor, porque eso es lo que yo oraba hoy. Despiértanos, que nos quite el sueño. Yo cuando siento esa insatisfacción, que algo no está bien, no puedo dormir. Y digo, gracias, Señor, que no me deje dormir. Porque el problema es que yo me quede dormido y que no me importe. Y ahí viene el estancamiento y de ahí no salís. Es muy difícil, tiene que darte Dios un sacudidón fuerte. Que ese es el peligro. De no prestar atención a cuando el Espíritu te empieza como a inquietar. El Espíritu Santo es como una paloma, no viene como un, no sé, como un pavo, ¿viste? Encima, no. Es muy dócil, muy sutil y te habla. Hey, tenés que orar, tenés que buscar. Nunca te va a avasallar. Por eso mucha gente que no presta atención a esos pequeños, sutiles voces del Espíritu Santo, esas inquietudes que pone en tu corazón para que lo busques, termina estancándose porque se endurece el oído espiritual, el corazón se endurece. Después lo único que te puede mover es un quebrantamiento. Viste que Dios venga con un martillo y ¡pum! Como dice la Biblia, id a la roca, no sea que la roca venga a vosotros y os desmenuce. Es mejor uno ir y quebrantarse ante la roca, ante los pies de Cristo, a que Jesús venga y me haga polvo. Y muchas veces gente le pasa, cuando no busca por mucho tiempo a Dios, se endurece, se estanca. Anda con el envión nada más, pone el automático. Pero no hay vida, fuego, pasión, primer amor. Necesita una sacudida fuerte. Y ahí es donde vemos cristianos que le pasan cosas fuertes. Que decís, ¿cómo le pasó? No tenemos que dejar que eso pase. Yo creo que el simple hecho de no avanzar ya tiene que ser como una luz roja que te está diciendo, hey, algo hay que hacer. Y yo cuando veo eso, lo primero que hago, voy a buscar a Dios. Ya sé. Esa es la fórmula, buscar a Dios de corazón y a inquietar, despertarme. Porque no es que uno dice, ay, qué ganas. Es como un desierto. No tenés esas ganas, esa fuerza. Es más, estás como insensible por dentro. Cuando uno dejó de buscar, se va insensibilizando, el corazón se va cauterizando. No te dan ganas de las cosas espirituales. Por eso, uno de los grandes peligros, mi hermano, es la cotidianidad. Esto es lo cotidiano, como dijo Jesús en antes de la venida de Cristo, dice, será como en los días de Noé. ¿Qué estarán haciendo? Dice, casándose, dándose casamiento, comprando y vendiendo. Son cosas cotidianas, no son cosas pecaminosas. Amén. Pero lo cotidiano nos puede insensibilizar, nos puede como cauterizar. ¿Viste? Como cuando te ponen anestesia, te anestesia. Entonces muchos cristianos andan así por la vida. Al trabajo, a la casa, al gimnasio, baño, me ducho, como, ceno, me acuesto, al otro día otra vez. Y sin darte cuenta, tu búsqueda espiritual, tu vida espiritual está seca. Eso es muy común que suceda. No va a venir Satanás con... Es muy astuto, no te va a venir a atacarte y te va a aparecer un Ubanda en tu casa y con brujerías y una mujer, una rubia te dice, vámonos. No, con lo cotidiano te va enfriando, te va adormeciendo, te va anestesiando. Y cuando te encontrás, ¿dónde está el primer amor? ¿Dónde está la pasión? Ese fuego, esa búsqueda, ese levantarse en la madrugada, buscar a Dios, eso adorar a Dios en cualquier momento, ese orar en el espíritu constante, que es como un recuerdo. Como un recuerdo, el hablar a otros, ese celo de Dios, esa libertad, ese denuedo para predicar a otros de Cristo. Se fumó. Muchos cristianos viven así toda su vida y no se dan cuenta. No tenemos que dejar que nos pase. Porque te va a afectar todo, tu economía, tu avance personal, tu familia. Después empiezan los problemas y anda uno tapando agujeros por acá, por allá. La búsqueda de Dios es el secreto para avanzar. El encuentro con Dios, la experiencia transformadora, es lo que me produce el cambio de gloria en gloria. Somos transformados por su presencia de gloria en gloria. Ese encuentro tras encuentro, como decía el salmista, tus olas vienen sobre mí. Es una y después viene otra. Y eso te va transformando. Pero si el cristiano deja de exponerse a esos encuentros, a esa presencia, a esas experiencias, ¿hace cuánto fue la última experiencia que tuviste? No, tiene que ser constante. No te digo todos los días, no te digo una vez por semana, pero cada tanto tenemos que tener, amén, esa renovación espiritual como el odre, porque si no se pone duro, ya no es flexible, no tiene vino nuevo, nos quedamos con vino viejo. Y yo creo, mi hermano, yo creo que ya después de todas estas luchas que tuvimos, ya ahora hablo a nivel iglesia, ya no a nivel personal, a nivel iglesia, Satanás nos golpeó mucho, nos atacó, fue una prueba también. Muchas cosas pasaron, Dios nos advirtió que iba a pasar. Entonces no fue algo que el diablo hizo sin permiso de Dios o que tuvo involucrado. Satanás fue usado para zarandearnos. Dios aprovechó eso para limpiarnos, separar el trigo y la cizaña. Pero nos quedamos mal. Nos quedamos debilitados. Nos quedamos golpeados. Nos quedamos sin ganas, sin fuego. Nos quedamos sin pasión porque fue tanto golpe, tanta prueba, tanto esto, tanta lucha, que nos quedamos como hecho pasa. Necesitamos una búsqueda, un encuentro, una experiencia que nos levante una vez más y podamos ir y conquistar. Porque Dios nos hablaba de una conquista después de todo esto. Pero vamos a llegar a la tierra prometida, digamos, nos van a hacer bolsa los gigantes. Uno tiene que llegar como Caleb, diciendo, son como pan, me los como. Pero mirá cómo la actitud y el estado de ánimo determina cómo enfrentas la tierra. Los espías todos decían, no, son gigantes, nos devoran como nada. Y ante el desafío que tenemos delante, claro, el que está desanimado y golpeado, dice, ¿qué? ¿Qué este Noel habla de que vamos a ganar la ciudad y esto y la tele? Y te ves como un bocado de pan. Porque la actitud te define tu postura frente al desafío. En cambio, Caleb y Josué, ¿qué dijeron? ¡No! La tierra es próspera, abunda, mirá las frutas que trajimos. Verdaderamente fluye leche y miel, dijeron. Antes nosotros, dice, los devoraremos como pan. Los otros decían, somos como langostas a su lado. Y Caleb dijo, los vamos a comer como un pan, como un bocado. Mirá qué diferencia, el mismo desafío. Dos posturas diferentes. Falta de fe, desánimo, incapacidad, diciendo no, esto no va más. Casi se daban por muertos. Caleb, no, esto es nuestra tierra, llegamos hasta acá, vamos a tomarla. ¿Sabes cómo estamos ahora nosotros? Siendo honestos, estamos como los otros que decían, somos como langosta, está difícil. Así estamos. Pero es normal. Pero podemos pasar a estar como Caleb y Josué y decir, este es nuestro momento. Este es mi tiempo. Esta es mi oportunidad. Esta es la tierra que Dios me prometió. Pero para eso necesitamos una experiencia. Amén. Necesitamos un encuentro. Necesitamos algo que nos transforme. Porque así como estamos, hermano, estamos para dar lástima. Espiritualmente hablando, necesitamos un salir como leones, estamos como ratoncitos ahora, como gatitos, que lo ve el ratón y se asusta. El que conquista la tierra prometida es un león. Amén. Y necesitamos ser transformados en leones. Y para eso, ¿cómo sucede? Un encuentro con Dios, una experiencia con Dios. Tú y yo necesitamos un encuentro y una experiencia con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, vamos a buscarlo. Vamos a tener que hacer unos cambios. Yo me voy a reunir con los pastores. Primero tenemos que empezar los pastores. Y después vamos a empezar con todos. Los líderes y todos los que quieran buscar a Dios. Toda la iglesia. Pero vamos a empezar los pastores porque la Biblia decía, los sacerdotes pónganse entre el altar y el pueblo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo te animo en tu vida personal. ¿Vos ves que falta avance? Ya sabes por qué. ¿Querés avanzar más? Búsqueda de Dios. Profunda de corazón. Empieza a orar en tu casa. No hay magia, hermano. Empieza a orar más, empieza a buscar, empieza a leer tu Biblia, aparta tiempos de tu día, despiértate en la noche, ponte horarios, viste como cuando hacíamos la cadena de oración, ponte tiempos para buscar a Dios. Y empieza a buscar de corazón, alaba a Dios. O sea, tenés que buscar justamente tener una experiencia y Dios te la va a dar, porque cuando venga Dios te va a visitar y esa experiencia te va a transformar y te va a hacer avanzar en tu vida. Donde estás ahora, no tenés que estar ahí mucho tiempo, porque te estancas. Hay gente que se quedó ahí. Yo conozco cristianos que no cambian más. Vos conocés seguramente también. Viste, gente que no cambia más. 5, 10, 15 años, no cambian más. Pero no es porque sean malos, ni porque Dios no los quiera. Simplemente dejan de buscar el cambio que trae una experiencia con Dios. Amén. Que no te pase nunca. Que no nos pase nunca. Ponte de pie y vamos a orar. Jesús mismo, y en el Nuevo Testamento también, decía, por ejemplo, decía a los maridos, nadie se niegue el uno al otro salvo para apartarse a la oración. O sea, en el Nuevo Testamento había momentos en que el hombre o la mujer tenían que apartarse a buscar a Dios. Pablo se apartaba cada tanto a buscar a Dios. Vos no tenés que ser pastor para buscar a Dios, mi hermano, es algo muy personal. Vos, adolescente, tenés que tener un encuentro, una experiencia con Dios. Que Dios te use. Pero tenés que buscarlo, ese es el secreto. Yo tuve experiencias con Dios en mi adolescencia. Así que Dios te va a visitar. Si tú anhelas. Y si, ¿qué avance me va a traer? Tremendo, tremendo avance. No te menosprecies. Tú tienes un gran futuro por delante, muchas cosas puedes hacer. Yo a los 18 años ya estaba predicando la primera vez. Y conozco gente que desde más chico ya. En mi caso, en mi vida espiritual, pero en mi vida también económica, a los 16, 17, yo tuve mi primer negocio con ingreso personal. Vendía cosas, vendía perfumes. Para mí era un negocio, un emprendimiento y me trajo frutos, me pude comprar cosas. Pero, ¿qué trajo ese despertar? Un encuentro con Dios. ¿Amén? Entonces, no es solo para la iglesia o lo espiritual, para tu carrera, para definir tu futuro, ¿sí? Lo que vas a hacer. El que ya está por casarse, para que Dios te dé tu pareja. Esos avances que te hacen avanzar como persona. Amén. Cierra tus ojos. Piensa qué áreas necesitan avanzar en tu vida. Piensa qué áreas se estancaron. Y dile, Señor, yo te quiero buscar, te voy a buscar. Como decía el salmista, temprano te buscaré. Antes que raye el alba, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra árida y sedienta, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo iré delante de Jehová? Te anhela, mi espíritu te busca. No escondas tu rostro de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Oh Señor, tú estás aquí, Espíritu Santo. Moviliza nuestro corazón, Señor. Espíritu. despiértanos, Señor, a buscarte. Te necesito, Señor. Te necesito más que ayer. Te necesito más que nunca. Más que a la vida te necesito. Agita el hambre dentro de mí. Devuélveme el gozo de la salvación. Aviva mi espíritu. Aviva mi espíritu, Señor. Oh, Rajiria Makakerele Kramaise Hasahai Akasha. Habla con Dios, mi hermano. Dile, Señor, te necesito. Necesito de ti. Necesito tu presencia. No tengo a nadie más que a ti. Fuera de ti nada deseo. Horra carabamashara la babasa. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Y carabamakara la querere carabamansahasa. Señor, yo declaro una búsqueda de tu presencia. Como iglesia, Señor, proclamo una búsqueda. Vamos a buscar tu rostro. Vamos a buscar tu presencia. Queremos un encuentro contigo. Ven, visítanos, Espíritu Santo. Ven, visita tu pueblo, visita tu iglesia. Ven sobre nosotros, Señor. Clamamos a ti desde lo profundo de nuestro corazón. Oh, Señor, manda la lluvia sobre nuestro corazón. La tierra árida y sedienta se convierta en manaderos, fuentes de agua viva. Brotarán ríos en la sequedad. Oh, sí, Señor. Oh, tu gloria desciende. Aleluya. Oh, proclamamos la búsqueda de tu rostro, la búsqueda de tu presencia. Dispón tu corazón. Hola, aleluya, aleluya. Dispón tu corazón a buscar al Señor. Dios le dijo a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, fuiste escuchado. Desde el primer día que dispusiste a buscar en tu corazón, yo fui enviado. Ya dispón en tu corazón buscar a Dios. Aleluya. Oh, nos disponemos a buscarte. Inicia una búsqueda en tu corazón. Padre, te buscamos como iglesia y cada uno en lo personal, Señor. Hacemos, Señor, voto de buscarte. De buscarte, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Desde que empezamos a orar al final, yo sentí una presencia de Dios tan fuerte y se siente todavía. Y el Espíritu me trajo ese versículo donde dice: a Daniel vino el ángel y le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, fuiste escuchado y yo fui enviado a ti. Tanto apuesta Dios a nosotros, que a pesar de que no hicimos nada todavía, bajó una presencia de Dios fuertísima. Mira, era muy fuerte. Yo sentía que me iba, no sé, a caer hacia atrás. Pero Dios me dijo, es como que Él nos cree. Entonces yo no quiero que nos vayamos, ¿viste?, y quede como en palabras nada más. Tenemos que empezar una búsqueda. Entonces yo creo que esta misma semana vamos a empezar. Vamos a empezar con una vigilia. Y vamos a empezar con cadena de oración. Y después a ver si tenemos un momento de más adelante de tener como un retiro, un pequeño retiro espiritual. ¿Sí? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscarlo. Necesitamos demostrar que es verdad. Que queremos buscarlo. Y es ahí donde entra la lucha contra nuestra carne, nuestra comodidad. Y decir, sí, Señor, te vamos a buscar. Yo creo que los miércoles vamos a cambiar, por lo menos por un tiempo, y vamos a venir a buscar a Dios. Amén. Y nos hace falta tener un momento. No vamos a estar horas, pero vamos a estar el tiempo que haga falta. No venir pensando vamos a pasar toda la noche o vamos a venir rápido, no, el tiempo que haga falta. Y si Dios en una hora nos toca, bien, y si hace falta pelear 3 horas, pelearemos. Y vamos a empezar a orar porque necesitamos disciplina en nuestra vida de oración. Con la cadena de oración nos va a ayudar a ponernos disciplina y a buscar a Dios como iglesia. Esto es a nivel iglesia. Después a nivel... Pero esto nos ayuda a lo personal también. Sí. Esas medidas vamos a tomar a nivel iglesia. Ahora ya cada uno en lo personal tomará sus propias medidas para buscar a Dios, para leer más la Biblia, etc. Este sábado vamos a venir a buscar a Dios. El que pueda, véngase en ayuno, o ayune en el día y entréguelo. Y el que no pueda, véngase, esté orando todo el día. Amén. Y vamos a empezar con la cadena de oración ya a partir de mañana, o de hoy más bien, de hoy a la madrugada. Padre, muchas gracias por tu presencia. Vamos a buscarte como hemos dicho y empezamos desde ahora, Señor. Y cada uno en lo personal te va a buscar, te vamos a buscar en oración, a leer tu palabra y como iglesia también, Señor, para que nos visites. Queremos tu presencia, queremos avanzar, queremos tener un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestro hogar. Y bendícenos con tu presencia en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado a las 21 horas. Nos vemos acá para orar y buscar a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor del Señor.